na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Eso quiere decir el rucumí. Alabala, mala, mala, mala, mala, mala. Oye, Ana. Pero oye lo que te voy a decir, pero oye. Y cuando siente mi dulce cantar, todo el mundo me presta atención. Cuando siente mi dulce cantar, todo el mundo me presta atención. Y al ver que no profanamos, esto nos llama la unión. Cámara, cámara. Esto nos llama la unión. Cámara, cámara. Esto nos llama la unión. Vamos a ver mi coro habla. Pero oye lo que te voy a decir, pero oye. Y dilo como yo hacer eco, ahí nada más. Dilo como yo hacer eco, pero ahí nada más. Dilo como yo hacer eco, ahí nada más. Dilo como yo. Oye, ahora.